corazón, mi terco corazón, nunca aprendió el precio que tienes que pagar cuando caes en la red del amor. Terco corazón, ¿por qué no me haces caso? Te dije muchas veces que te iban a lastimar. Terco corazón, terco, terco corazón. Algún día aprenderás que en el amor hay que aceptar lo bueno y lo malo. Este dolor que yo tengo muy dentro de mí es debido a mi terco corazón nunca aprendió el precio que tienes que pagar cuando caes en la red del amor. Terco corazón, ¿por qué no me haces caso? Te dije muchas veces que te iban a lastimar. Terco corazón, terco, terco corazón. Algún día aprenderás que en el amor hay que aceptar lo bueno y lo malo.